Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este Tiempo de Información Deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este jueves 6 de febrero de 2025. Como siempre, estamos encantados de saludarte aquí en Tele Elche, en Radio Marca Elche. Con la mirada puesta en el partido Elche-Tenerife que se va a disputar el próximo domingo a las 2 de la tarde, una vez cerrado el mercado invernal. Todos centrados y concentrados en sacarle el máximo jugo a esta plantilla. Todos coinciden en estar satisfechos en el club, en el entorno. Puede que haya faltado fichar un 9, seguro desde nuestro punto de vista, pero a priori entre los que se han marchado y los que han llegado, da la sensación de que el Elche sí se ha reforzado, y eso que en este mercado invernal no es sencillo. El director general Pedro Sinoca, ayer en la presentación de Jairo y de Pejiño, reconocía que han hecho un buen trabajo y que la valoración de ese cierre de mercado ha sido positiva. La realidad es que sí, la evaluación es sumamente positiva. Estamos muy contentos por cómo pudimos concluir el mercado, ya sea por necesidad, capaz en el sector derecho, como por la lesión de Yago. Hemos podido movernos rápido y llegar a acuerdo, y creemos que se ha reforzado la plantilla, así que muy contentos en ese sentido. Y toda la atención puesta ya en ganarle al Tenerife. Ojo, habrá bastantes variantes en el once titular porque no estarán hombres que fueron titulares en Miranda de Ebro. José Salinas en ese lateral izquierdo, Bambo Diaby central y Agustín Álvarez en la delantera. Por no ya acordarnos o seguir acordándonos de Yago de Santiago, del que por desgracia ya no podremos disfrutar esta temporada. El técnico del Elche introducirá variantes, más que probable la presencia de Jairo en el lateral izquierdo, Pedro Vigas en el centro de la zaga, vuelva al 1-4-4-2 en el extremo izquierdo, probablemente Rasani. Y veremos en el sitio de Agustín Álvarez cuál es la solución que aporta el técnico. Es más que probable que juegue con dos extremos puros y que vuelva Josan a la derecha, con lo que Nico Fernández Mercau jugase ahí de media punta. Por delante es Orikawa o Mourad, vaya usted a saber. El técnico del Elche es el que conoce mejor a sus futbolistas y cómo llegan a ese último entrenamiento, que para él también es importante. Enfrente un Tenerife, son dos rachas contrastadas. El Elche lleva sin perder en casa desde el 8 de noviembre y busca su sexta victoria consecutiva. Y el Tenerife, que viene en una situación límite, está a 8 puntos de la salvación, busca su primera victoria a domicilio. Pero ojo, dicho esto, lo más reciente es una victoria del Tenerife y una derrota del Elche, con lo que todo se iguala en el factor anímico, partido fundamental en el que también la lupa estará en la portería rival. Un tal Edgar Badía defenderá la portería del Tenerife e intentará evitar que su Elche le marque y le gane. Un partido especial para el bueno de Edgar Badía. Mi objetivo prioritario es ir allí y conseguir los 3 puntos. Es lo que más me motiva, las ganas que tengo de que sigamos progresando. Creo que nos hace falta enlazar 2 victorias consecutivas, que pues estuvimos cerca de hacerlo en la Romareda

aprovecha los 10 días del descanso en tiendas anticrisis El Castor. Solo hasta el 17 de febrero, 10% de descuento en toda la sección del descanso. Somieres, canapés, colchones, almohadas, bases tapizadas. Y si te llevas el pack de colchón más canapé, tendrás un 15% de descuento. Date prisa, solo por unos días. Visítanos en nuestras tiendas en Elche, Avenida Crevillente 17 y tiendasanticrisis.es. Elche en punta con Paco Gómez. Aquí seguimos en Teleelche y Radio Marca en esta edición Elche en punta, jueves 6 de febrero de 2025. En un cuarto de hora, José Antonio González nos habla de la derrota del Atigo frente al potente Vera Vera de San Sebastián. Y hoy, ayer no pudimos hacerlo, en la recta final, Carlos Cerdá nos hablará del torneo clausura que arranca este fin de semana en las ligas de fútbol 7. Y el Elche Club de Fútbol busca la sexta victoria consecutiva en el Martínez Valero. Dicho así suena bien, y es que es verdad. Aunque venga de perder frente al Mirandés, los ilicitanos están teniendo una trayectoria inmaculada en su estadio. Y por eso digo que buscan la sexta. El Elche ha lanzado 5 triunfos consecutivos como local tras superar al Oviedo 4-0, al Cádiz 2-1 con remontada, al Racing de Santander 3-0, al Zaragoza 1-0 in extremis y al Eibar por 2-0. De hecho, en el Martínez Valero, el Elche no pierde desde el 8 de noviembre, cuando cayó derrotado ante el Almería por 1-2, precisamente su próximo rival como visitante. Son números que le convierten en el segundo mejor equipo en su estadio, con 29 puntos sumados en 13 jornadas, por los 30, uno más, que lleva el Mirandés en Anduba. Y es que se están cambiando esa etiqueta continuamente. El Elche, cuando visitó Anduba, era el mejor como local. Al ganar el Mirandés al Elche, como están tan unidos en esa etiqueta de ser los mejores locales, pues el Mirandés ahora por un punto está por encima. Si esta semana el Elche gana al Tenerife, le volverá a arrebatar ese título honorífico. En fin, esto demuestra que el Elche tiene que seguir siendo fiable, porque en este mes de febrero tiene 2 partidos en los que no debe fallar. No voy a decir no puede, porque ya sabemos que poder se puede, pero no debe fallar ante Tenerife y ante Cartagena. 2 equipos que están, dicen los que saben de esto, condenados al descenso, pero mientras haya liga y queda mucha, 17 partidos, no seré yo quien los descienda. El Cartagena, eso sí, lo tiene muy crudo, tiene tan solo 15 puntos, está a 12 de la salvación, y ojo, 12 que podrían ser más, porque el Burgos tiene todavía que jugar un partido menos, podrían ser, si gana el Burgos ese partido, en vez de 12, estaría a 14. Y claro, el Cartagena, tanto va el cantor a la fuente, tantas temporadas últimamente está rozando el descenso, que al final va a caer, va a terminar cayendo. Ojalá que no, porque nos caen muy bien los departamentales, los cartageneros. Además, está cerquita, es un paseo y me encantaría que se quedasen, pero tiene pinta de que este año ya el matchball, pues parece que no lo van a salvar. Ojalá que sí, insisto. Y luego el Tenerife con su última victoria se ha colocado con 19 puntos, está a 8 de la salvación, pero también puede ser 8 puntos irreales, insisto, lo mismo. Si el Burgos ganase ese partido que tiene por disputar, tendríamos que irnos a los 29 del Castellón, es decir, que el Tenerife podría estar a 10 de la salvación. Pero viene de ganar, y cuando vienes de ganar, pues cambias el chip y la cosa cambia. Y a pesar de esas dos rachas tan distintas y tan opuestas, tan diametralmente opuestas, como son que el Elche es el segundo mejor en casa y el Tenerife no ha ganado ni un solo partido a domicilio, a pesar de este dato, el Tenerife es el único equipo que no sabe ganar fuera de casa, pero si nos fijamos en la última jornada, el Tenerife viene de ganar y el Elche de perder. Así que como para fiarse. O ponemos el ejemplo último del Levante, que el lunes palmó con el Racing de Ferrol, que era penúltimo. Y el Levante perdió su imbatibilidad en su estadio. Ahí tienes como muestra ese botón. Es un partido muy difícil. Es un partido trampa. El Elche no se va a confiar. los aficionados deben apretar como si fuera la final del playoff. El Tenerife va a vender muy cara su derrota y no tiene nada que perder. Perder estaría lo lógico, por lo mal que van y porque el Martínez Valero es uno de los campos más difíciles. Están a 8 o 9 o 10 puntos de la salvación, tienen que venir a ganar. Eso los hace más peligrosos. Así que hay que jugar el partido con mucha cabeza y hay que sacarlo adelante como sea. Para ese partido el técnico tiene bajas importantes, la de Salinas, la de Bambo Diaby y la de Agustín Álvarez, por no hablar ya de la importante, que ya no vamos a estar toda la semana recordando, pero sí es un jugador muy importante, de Yago de Santiago. Eso ha modificado notablemente la banda izquierda del Elche, hasta el punto de que este domingo seguramente veamos una banda izquierda inédita, con Jairo de lateral izquierdo y Rasani de extremo. Si nos lo dicen hace unas semanas, vamos, ni nos lo creemos. Pero ya no está Carlos Cler, Salinas, que lo ha jugado todo, sabe que ahora ya tiene una competencia mucho más fiable porque físicamente está bien. Por desgracia, Carlos Cler no pudo apretarle. ¿Y qué cambios va a haber ahí? Pues primero yo creo que va a haber un cambio de sistema. Primero creo que no va a jugar con tres centrales, y no porque Bambo no vaya a estar, que no va a estar, sino porque en casa, y salvo partidos así con campos como el de Miranda, no juega con tres centrales, juega con el sistema que más le gusta, que es el 1-4-4-2. Así que creo que Pedro Vigas y Jairo serán novedades en defensa, que Josan creo que tiene muchas papeletas para volver al extremo y Rasani también, con lo que Nico Fernández haría de Agustín Álvarez ahí en la media punta. El 11, por tanto, se nos quedaría con Dituro en portería, centrales el intocable Affengruber junto a Pedro Vigas, que cada semana que pasa parece menos intocable, a pesar de que el míster dijera ya hace unos meses que es el mejor central de la categoría. Lateral zurdo Jairo, lateral derecho Álvaro Núñez. Centro del campo, lo normal, seguir con Aleix Febas y Nico Castro. Bandas puras, Josan por la derecha, Rasani por la izquierda. Media punta, Nico Fernández Mercau. Y arriba, Soricaba o Mourad. Vaya usted a saber, porque ya nos sorprendió el día del Eibar metiendo a Sori y le salió perfecto. Marcó el gol que abría la victoria. Digo que lo normal en el centro del campo sería eso, pero con la llegada de Marc Aguado, una de las debilidades del técnico, que además viene físicamente con ritmo de jugar la mayoría de partidos frente, o sea, con el Zaragoza, aunque creo que los dos últimos fue suplente, pues Marc Aguado podría jugar ahí de pivote defensivo, dándole mayor libertad a Aleix Febas, aunque eso significaría que sobra uno de los que he dicho antes, probablemente Josan. Y bueno, pues Febas adelante metros, y en la media punta pudiera jugar Nico Castro. Lo que sí está claro es que con la llegada de Marc Aguado, el que sale perdiendo claramente es Gerard Hernández, porque es el mismo puesto. Gerard se le han dado oportunidades, pero se nota que todavía le falta cuajo, y en esa posición yo creo que Eder Sarabia necesitaba, y más con la salida de Cris Salvador, un hombre muy específico, que es Marc Aguado. Que, insisto, podría ser, ¿por qué no?, novedad en el once titular, aunque me da la sensación de que va a insistir con la pareja Aleix Febas, Nico Castro, y con dos extremos puros. Le preguntábamos ayer en directo, allí desde el Estadio Martínez Valero, al director general del Elche, a Pedro Sinoca, si con el cambio de cromos, las cinco salidas de jugadores, digamos, poco importantes por lo que han jugado, y los que han llegado, que son peticiones para Eder Sarabia, más algún caramelito como lo de Marc Aguado, que lo llevaba pidiendo desde el verano, si este Elche está más cerca del ascenso que antes. Pedro Sinoca. A ver, creo que más cerca o más lejos, creo que estamos bien. Creo que tenemos herramientas, mejores herramientas para seguir compitiendo. Pero como digo, esta liga es muy competitiva, lo vivimos el sábado, por lo cual nuestro objetivo es seguir compitiendo, que el grupo siga unido, seguir unido también con la afición, y que al final de la temporada ojalá se cumpla ese objetivo. Pero bueno, sabemos la complejidad de eso, pero bueno, vamos a poner todo en nuestra parte para estar más cerca. Bueno, pues las palabras de Pedro Sinoca hablando de que, bueno, lo de más cerca o más lejos lo va a tener que dictar el terreno de juego. Pero la gran pregunta también era si ha faltado un 9. A ver, pues claro que ha faltado. Si ya faltaba en verano, desde mi modesto punto de vista. El Elche le lleva faltando un 9 desde que vendieron de una tacada a Lucas Boyé, a Ponce y a Pere Milla. No se lo dieron ese 9 a Becasese y a Eder Sarabia, sí, le dieron a Soricaba, pero creo claramente que a este Elche le faltaba un 9 tipo, por ejemplo, el jugador de Osasuna Arnaiz, un ratonero del área, rápido, habilidoso, otro tipo de 9. Esto respondía a la pregunta de si ha faltado un 9, Pedro Sinoca, director general del Elche. Respecto al 9, creemos que tenemos tres grandes jugadores y al final, al principio del mercado, nos habíamos trazado el objetivo de reforzar la plantilla, por lo cual si aparecía alguna situación que reforzara lo que teníamos en la plantilla actual, obviamente la evaluaríamos como todas las situaciones. Eso no ha ocurrido, por lo cual estamos muy contentos con las tres situaciones que tenemos hoy, tanto con Sori, como con Agustín, como con Mou. Así que estamos contentos con eso. Es evidente que tiene que defender a los delanteros que tiene. Lo haría cualquier padre sobre sus hijos, pero en el fondo está claro que al Elche y a Eder Sarabia, si le preguntas, pues claro que si le traes un 9, mejor. Y si es un 9 mejor de los que tienen, porque los que tienes, pues está claro que no se le caen los goles de los bolsillos. No tenemos ningún Uzuni, que ya no está en el Granada, y eso es bueno para el Elche, pero bueno, pronto, enseguida han buscado recambio. No tenemos ni mucho menos al colombiano Luis Suárez del Almería, que esperemos pues no tengamos que sufrirlo demasiado la próxima jornada, ¿no? El lunes 17, allí en su estadio. Está claro que si el Elche tuviera ese 9, no iría quinto ni iría segundo, iría primero destacado, con el fútbol que tiene y con la manera de defender que tiene, que es con el balón. Y para terminar, incidíamos sobre las ofertas que ha recibido el club, y eso sí es muy destacable, igual que por el 9. Está claro que el Elche no es de los que invierte mucho dinero, y los 9 valen mucho dinero. Ahí el Elche va a tener siempre ese hándicap, pero sí que es plausible el esfuerzo que ha hecho el club no vendiendo a algunos de los jugadores importantes, algunos de los pesos pesados, como Nico Fernández Mercau, por el que, según el club, ha llegado una oferta de 8 millones de euros más variables. La situación de la oferta de Nico, es cierto que ha ocurrido, tanto por Nico como por muchos otros jugadores ha habido oferta de este mercado. Caso de Bambo, mismo por Rodri, y luego no ha habido ofertas formales, pero sí sondeos por otros jugadores. Tenemos la realidad que una plantilla muy competitiva y muchos jugadores que están en gran nivel, pero bueno, el club también en ese reforzarse creíamos que teníamos que hacer un esfuerzo y mantener la plantilla, y bueno, ese era un poco el objetivo que nos habíamos trazado al inicio del mercado, y por eso la decisión de que Nico siga con nosotros, como también Bambo y Rodri y todos los demás jugadores por los que ha habido sondeos. A partir de ahí, el objetivo, como digo siempre, estamos ante una de las ligas más competitivas del mundo. El año pasado ya vivimos una situación muy parecida cuando veníamos en una línea similar, por lo cual mantener la humildad, seguir trabajando, seguir compitiendo. Venimos de un golpe duro en Miranda y queremos tener la revancha rápida el domingo para retomar la línea y seguir compitiendo y ya veremos para qué estamos al final de junio. Bueno, pues esperemos que al final de mayo, el Elche esté para ascender directamente. Al final de junio sería mediante el playoff y habiendo pasado las semifinales. Pues vamos a ver si los de Sarabia hacen que el Tenerife pague los platos rotos. Un Tenerife que viene en una situación límite, penúltimo clasificado a 8 puntos de la permanencia, que podría ser alguno más si el Burgos ganase su partido aplazado. Eso sí, el conjunto isleño viene con las energías renovadas después de ganar este fin de semana en el Heliodoro Rodríguez López al Albacete por 3-1. El equipo chicharrero ha mejorado bastante su competitividad desde la llegada de Álvaro Cervera, el tercer técnico en una temporada que está siendo para olvidar. El Tenerife ha sumado solo 2 victorias, 2 empates y 2 derrotas con el preparador de Santa Isabel, y es con el que mejor le ha ido. Pero está claro que sigue teniendo una asignatura pendiente, conseguir la primera victoria como visitante, donde solo ha cosechado 3 empates y 9 derrotas. Esperemos que no sea aquí, donde el Tenerife se estrene. Eso sí, Edgar Badía, exportero del Elche, uno de los mejores porteros que ha tenido el Elche en su historia reciente, reconoce que pueden competir contra el Elche y contra todos. Y las sensaciones que damos es que podemos competir contra cualquier rival, en cualquier escenario, en casa, fuera, y que podemos conseguirlo y que yo creo que vamos a conseguirlo. Es una plantilla muy buena, al final, pues tras el descenso, pues siempre hay un poquito más de margen para poder fichar y creo que se ha hecho una muy buena plantilla, está muy compensada, pero la del Tenerife, de verdad, te digo que compitiendo como estamos haciéndolo no tenemos nada que temer, nada que envidiar. Al final, obviamente, ellos están en la parte de arriba de la clasificación y en casa están muy, muy, muy fuertes, pero nosotros vamos con todas las opciones de conseguir un buen resultado, conseguir tres puntos importantísimos y estoy convencido que vamos a competir muy bien. Pues ojalá que compitan muy bien a partir del domingo a las 4 de la tarde, pero que de 2 a 4 menos 10 el Elche les pase por encima. Esa es la ilusión de cualquier aficionado franjiverde. Oye, ¿cómo fue tu cita? Buah, una conexión increíble. Una mezcla de electricidad y esa chispa que lo enciende todo, ¿sabes? Bueno, ¿y cómo se llama? Kodiaq. ¿Cómo? Conecta tú también con el Skoda Kodiaq híbrido enchufable, el SUV con 123 kilómetros de autonomía eléctrica para llegar muy lejos. Descúbrelo en tu concesionario Skoda. Ven a tu concesionario Skoda en Elche, Orihuela y Elda Petrer Serra Import y en Alicante Remeicar. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Este San Valentín, en Restaurantes Águila Bar nos ocupamos de todo para que paséis una velada perfecta cuidando cada detalle. Con la mejor gastronomía de la zona, productos de calidad, un buen vino y al cava invitamos nosotros. Hacia la reserva para el 14, 15 o 16 de febrero y celebra enamorados en Restaurantes Águila Bar. Bares para vivirlos con mucho amor. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción. Atención, en Ciclo Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-25-68. Continuamos en Elche en Punta, en Teleelche, en Radio Marca. José Antonio González, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ayer hubo partido de Liga, ni más ni menos que el Vera Vera de San Sebastián contra el Athletic Go de Elche. El Athletic Go Balonmano Elche ofreció una de cal y otra de arena en su visita al José Antonio Gasca de San Sebastián, donde perdió por 19-14 ante el Superamara Vera Vera. El conjunto ilicitano llevó a cabo una notable primera parte ante el vigente campeón de la Liga Guerreras Iberdrola, pero se quedó a medias tras unos segundos 30 minutos en los que la pólvora se volvió a mojar. El 7-8 que reflejó el marcador tras la primera mitad evidenciaba la enorme igualdad entre ambos equipos sobre la pista y la falta de acierto de cara a portería, además con bastantes pérdidas en ambos bandos. La mejor jugadora del partido en clave blanco y verde fue Nicole Morales, con 12 paradas en la primera parte, es decir, más de un 60% de acierto. Dejar a un equipo con el potencial ofensivo como el de Vera Vera en tan solo 7 goles en 30 minutos es toda una hazaña para la defensa ilicitana. Sin embargo, al Athletic Go le sigue costando un mundo marcar en ataque posicional y eso se demostró de nuevo una vez se reanudó el juego. Rápidamente las donostiarras enchufaron un parcial de 4-1 que ponía patas arriba el encuentro y las cosas muy difíciles para las visitantes. Al final, séptima derrota del curso al caer por 19-14 en el Gasca, en un partido que, a diferencia de otras ocasiones, sí dejó satisfecho al técnico Joaquín Rocamora. Estoy muy orgulloso del trabajo del equipo. Creo que hemos defendido realmente bien, creo que hemos sido capaces de dominar en la fase defensiva. Necesitamos producir más en ataque, pero somos lo que somos en estos momentos. Entonces creo que no se le puede pedir nada más a las chicas, que sigan trabajando, que sigan intentando esforzarse y que sigan realmente dando la imagen que han dado hoy como grupo, porque esto es lo que queremos en Elche. Soy muy competitivo y ha habido momentos que yo me cago en 10 que podemos, ¿eh? Bueno, creo que en este sentido hay que respaldar a las chicas. Creo que hoy han hecho un trabajo realmente muy, muy positivo. Tenemos que sacar esa lectura de lo que hemos hecho bien y seguir dando pasos hacia adelante. Bueno, es verdad que en alto rendimiento un poco las temporadas completas de construcción no se entienden, que deberíamos de intentar llegar mejor al final de la liga. Tenemos que intentar, si puede ser, meternos en play-off, que luego ahí tan solo sean dos partidos y seguro que sean peligrosas. Pero tenemos que estar centradas en nosotras mismas, tenemos que estar centradas en el día a día e intentar ser mejores, porque además, por suerte, vamos a seguir muchos de los que estamos en el grupo juntos el año que viene y entonces esto es a medio y largo plazo. Sin tiempo para más, el Athletic Go Elche pone el punto de mira en su próximo objetivo, el duelo de la jornada 4 de la European League en la pista del Larvik de Noruega, el sábado a las 6. Por cierto, el Club Balonmano Elche sigue planificando el futuro y Carmen Prelchi también continuará en el equipo tras ejecutarse la cláusula de renovación que contemplaba su contrato. De esta forma, la pivote gallega cumplirá su segunda temporada en el Esperanza Lag. Y terminamos con la décima edición de la 10 en Rotary, ¿no? El próximo domingo, Paco, se celebra en Elche a partir de las 10 de la mañana la décima edición de la carrera 10K Rotary, una prueba deportiva de carácter solidario cuyos beneficios irán destinados al comedor social de Altaufic. La salida tendrá lugar desde el Estadio de Atletismo Manolo Jaén, donde también se va a instalar la meta. Tal y como han informado el edil de deportes José Antonio Román y José Vicente Castaño, el presidente del Club Rotary Elche, y dice, la décima edición ha batido récord de participantes, ya que es la primera vez que se superan los 2.200 corredores con más de 15 nacionalidades. El Club Rotary Elche Illice destinará todos los beneficios obtenidos al comedor social Altaufic, una entidad que desempeña un papel esencial en el apoyo a personas y familias con necesidades. El comedor sirve diariamente cerca de 150 comidas de lunes a viernes y gracias al Club Rotary Illice lo hace también los domingos. Sí, señor. Muchas gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta mañana. Una pausita y hablamos de Fútbol 7. Es que pasas por la puerta y huele que alimenta. ¿Pero de qué me estás hablando? Pues de qué va a ser, de Pollos Guerrero. Si los pruebas, te enganchas. Y si todavía no lo has hecho, no sabes lo que te pierdes. Con sus patatitas al horno, alitas de pollo, patatas bravas... Pollos Guerrero. La calidad es lo primero. En Avenida de Novelda 97, Elche. Reservas al 965-440-192. Aquí continuamos en este jueves 6 de febrero. Hablamos de Fútbol 7, siempre lo hacemos los miércoles, pero ayer tuvimos esa rueda de prensa en directo desde el Martínez Valero. Saludamos a Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. Porque ha terminado ya el campeonato de apertura, pero esto no para. Este fin de semana empieza el de clausura ya con ligas modificadas. Sí, sí, ya... con sus ascensos, sus descensos, que si quieres damos un repaso así lo más rápido claro, posible. Vamos a por ellos. Venga, pues empezamos de abajo arriba, ¿no? De novena han ascendido, solo se puede ascender, lógicamente. América, los Dimon, Blazer Pubs, Cerrajería FEMA y Borussia Donut. Ascienden a octava. A octava. En octava división... Vamos a ver. A ver si te carga. Voy más rápido. Venga, yo que... A partir de ahora ya los que ascienden y los que descienden, ¿no? Sí, ahora ya en clausura, pues exacto, en cada división los que ascienden y los que descienden. En octava división descienden Rocking Best, Yayo Vallecano, Real Princesa Balompié, Ratones y Manchester Pity. Mientras que ascienden La Mamineta, Bigotetas, Moviltic Área Mediterránea, Clam y Esquere. Muy bien. Pues en séptima. Séptima, vamos a ver. Séptima, recordamos que este año hay, o sea, en este campeonato hay más equipos, ¿no? Hemos conseguido meter 177 equipos para el clausura. Madre sí, señor. Mía, 177 equipos, qué locura. Pero hay tanta gente en Elche, tantos deportistas, tantos. Y ya me están empezando a preguntar para la temporada que viene. Qué locura, por Dios. Séptima división, como decíamos, descenso para Alo Callao, Interdrink, Pibes Balompié, Contigo Elche y MIB Navegatel. Mientras que el ascenso lo tienen Nutrition and Routine, Motor Rent, Bar Los Buenos Amigos, Nisi Juniors y Sporting Altavix. En sexta división, el descenso es para North Park United, Cerramientos Candela, Giovanni, Quevedo Gang y Olimpo Fútbol Club. Mientras que el ascenso a quinta es para Fútbol Club Pepe Barber, Poqueros, Payets, Multiservicios Pardines y Traineta. En quinta división, el descenso para Tigres, JPA, Intersambi, Rebolledo, Cafetería Miguel Iana, Laboratorio Labani y Lions, mientras que el ascenso a cuarta división es para Racing de la Cuerna, Los Jardines, Peselva, KPP y Míticos. Nos vamos a cuarta división, el descenso para Carnicería El Manchego, Yesutim, Frutas Lozano, Alfareros y Olympique Elche, mientras que el ascenso es para Lake Repla, Pecheches, Montenegro, Tecnivideo y Ude Pinet. En tercera división, descenso para Sporting de Pertusa, Elite United, UEA, Los Tropicales y West Jamón. El ascenso a segunda división para Real de Crevillente, Integral de 360, Aludeco Metálicas, Proyecto Frappé, Team Tonel y Mesitas Club de Fútbol. En segunda división tenemos... Son muchos equipos, ¿eh? Pues son, estoy yo calculando, una media de 15 fichas por equipo, 177. Son casi 2.700 participantes cada fin de semana haciendo fútbol 7. Sí, estamos en torno a eso, a los 3.000, sí, sí. ¡Qué locura! Estamos ahí. Como decíamos, en segunda división, desde buenas cuentas, ¿eh? Descenso a tercera para Inmobiliaria Ibáñez, Real Fénix, Guagua, Jejortivo y Palomos, mientras que el ascenso es para Rapid Tortuga, Macadamia, La Voz, Gallera la Vieja, Datildor y Formigó. Y ya en primera división, bueno, en primera división, el descenso es para TTF7, Leading Business Marketing, Cas Golme, Insanos Club de Fútbol, Mármore Los Amar, María Jaén y Peluquería Pedros, mientras que el ascenso es para Cosidos y Adornos Gómez, Oasis, Gladitos Oasis Móvil, Crystal Palace, Parque Andalucía y Latinos. Y en Superliga, bueno, pues en Superliga el descenso ha correspondido a Nacional de Paraguay, DBM Pams, Restaurante Bretones, Leones y Dinamo Fútbol Club, mientras que campeón de este torneo apertura en Superliga, Coves Abogados con 38 puntos, segundo Inter Elche F7 ha quedado con 37 puntos, a un punto, ¿eh? Los mismos puntos que Sol de América, 37 puntos, o sea, 38, 37, 37. Imagínate la última jornada, ¿cómo ha podido ser? Que no, que ha vuelto a ganar Coves, pero que no se ha paseado como el año pasado. Esta vez no ha sido un paseo. Lo cierto es que esta vez no ha sido un paseo. Le ha costado más, se ha quedado un punto, los segundos. Correcto. Cuartos Marcos Automoción con 30 puntos y quinto TGS Experience con 28 puntos. Igualadísimo. Ha estado impresionante, sí, sí. Igualadísimo. Muy bueno, bonito. Termina el torneo apertura, empieza el clausura. Correcto, sin descanso. Empezamos el clausura con todos esos equipos nuevos que hacen que la liga pues siga sumando. Y si éramos en la apertura 170, nos hemos metido con el clausura 177. En Superliga 16, en Primera 17. Y luego ya segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava y novena, con 18 equipos cada una de las divisiones. Casi nada. Bueno, pues tenemos tomate en este arranque del clausura, que empieza este fin de semana y nos llevará hasta mayo, ¿no?, aproximadamente. Hasta junio. Hasta junio. Y vamos a ver, vamos a comentar pues la posibilidad de volver a adelantar una jornadita de cada división entre semana para no irnos a mitad de junio, sino completar el calendario conforme acabe la primera semana de junio, no más, porque además hay que tener en cuenta que después están los playoffs, que eso nos va a llevar como mínimo una semana más. Y recordemos que este año el Nacional se va a disputar en Elche. Con mucho orgullo, ¿eh? Me dijiste el 21... 20, 21 y 22 20, de junio. 21, 22 de junio, o sea que termina la Liga y empieza el Nacional aquí en nuestra ciudad. Va a ser muy bonito. Bueno, vamos a ver si hay profetas en su tierra y el campeón de aquí es capaz de ganar. Bueno, al menos ya conocen las dimensiones de los campos, ¿no? Eso sí, tienen la familiaridad, juegan en campo propio. Están en casa. Están en casa con la afición. Gracias, Carlos. Hasta el próximo miércoles. Venga. Venga. Nosotros ponemos ya también el punto final, como siempre un verdadero placer. Mañana volvemos ya con la previa del Elche Tenerife y todo el repaso al fin de semana. Gracias, feliz tarde, adiós. La revolución está en tus manos con Wallscar Multimarca. Unidades de vehículo nuevo con entrega inmediata del impresionante Lincoln Co. 01. El híbrido enchufable de moda con 261 caballos de potencia. Aprovecha el plan Moves. Llévatelo desde solo 31.990 euros sin necesidad de entregar tu vehículo. O descubre nuestras opciones de multiopción con cuotas accesibles. Y si buscas algo diferente, también tenemos unidades con kilómetros desde solo 24.900